poetada contra el imperialismo, donde quiera que esté. Voy rápidamente a hablar, terminar de hablar del tema que teníamos acá, ¿verdad? Vean ustedes lo que dijo ayer Francisco Visconti, porque resulta que la oposición no fue para la sesión, porque ellos dicen que no se entiende porque se está conmemorando, ¿verdad?, un golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esa conmemoración? Y lo dijeron, por ejemplo, gente como Irán Gaviria y Cipriano Heredia, que participaron en el golpe de Estado de abril de 2002, ¡por Dios! Claro, pero una acción de armada muy diferente, porque esa fue una acción armada de la oligarquía y del imperialismo, mientras que la acción armada, la insurrección popular patriótica del año 1992, fue una acción de las fuerzas militares patrióticas, de los soldados patriotas, de manera que aunque fueron dos acciones armadas, una de ellas es muy diferente a la otra. Dijo Francisco Visconti, uno de los protagonistas de esa gesta del 27 de noviembre, dijo: los militares venezolanos somos bolivarianos por naturaleza, por origen, por nacimiento, es decir, en nosotros está arraigado el antiimperialismo por naturaleza. Y William Fariñas, otro protagonista de la insurrección militar patriótica del 27 de noviembre, dijo: nuestros pilotos, sus bragas, sus símbolos, eran una copia eminente de la doctrina norteamericana y eran los que usaban los oficiales de la Fuerza Aérea Norteamericana, y el propósito era seguir con su patrón ideológico de sofocar cualquier insurrección popular y seguir viendo al pueblo como enemigo. No es un pensamiento nuevo en nuestro soldado patriota, no es nuevo. Vale, rápidamente lo que decía en el año 1966 el teniente Nicolás Hurtado Barrio, que desertó del ejército y se unió a las guerrillas. Nicolás Hurtado después fue desaparecido, fue asesinado y desaparecido por la dictadura puntofijista. Y en ese momento, en una carta que dirigió a su compañero del ejército, una vez que estaba en la montaña, decía lo siguiente: las FAN, con factor fundamental del Estado venezolano, no escapan a esta crisis. En ella reside el verdadero poder político del Estado. Tanto el Ejecutivo como el Parlamento y los tribunales no son sino falsos poderes. De no ser por el apoyo que le prestan los hombres que tienen las armas de la nación en sus manos, todas estas estructuras reaccionarias se vendrían al suelo como un castillo de naipes. Y también decía, esto es muy importante: necesario es pues definir el carácter de toda fuerza armada. Su naturaleza es patriótica, nacionalista, popular y revolucionaria, si está al servicio de los grandes intereses del pueblo, ligada al trabajo productivo, al desarrollo y construcción de un país soberano e independiente, o es un instrumento de los grandes capitales extranjeros cuya misión represiva le cumple a través de lacayos y testaferros. Fíjense ustedes qué interesante. Y finalmente, leo un fragmento del programa de la Fuerza Armada y Liberación Nacional de la FAN para las Fuerzas Armadas, que fue publicado un libro que se tituló ¿Por qué luchamos?, que publicaron la FAN por allá por los años 60 clandestinamente, y que fue escrito por el mismo Nicolás Hurtado y por Pedro Mena Silva, un capitán de fragata también, que desertó de la Fuerza Armada y se unió al pueblo, a la guerrilla, ¿verdad? Y fíjense ustedes, es importante lo que decía ese programa de la FAN. Seguro estamos que dentro de la institución militar se encuentran las más grandes y mejores reservas con que cuenta la patria para su salvación. Y por ello, decidida la contienda, apareceremos frente a nuestro pueblo no como una caprichosa verdad, no como una imposición de hombres prevalidos de la superioridad bélica, sino como la organización indispensable para el pueblo mismo. En los años 60 decían esto los militares patriotas. Es la misma lucha, es la misma gente, es pues la misma Fuerza Armada Bolivariana que siempre ha estado ahí en el seno. Yo quiero finalmente, para terminar con este tema, leer un poema, porque, repito, Nicolás Hurtado Barrio estuvo desaparecido por 35 años. Su hija, Yolanda Hurtado, mantuvo viva su memoria y mantuvo viva la búsqueda de sus restos. Su cadáver fue hallado en una montaña en el estado Lara. Había sido asesinado y enterrado allí sin que su familia supiera ni siquiera nada de él, ni de sus restos. Voy a leer un poema del poeta británico y activista político Harold Pinter, premio Nobel de Literatura 2005, fallecido en 2008, poeta revolucionario. Se llama Muerte y dice así: ¿dónde se halló el cadáver? ¿Quién lo encontró? estaba muerto cuando lo encontraron, cómo lo encontraron, quién era el cadáver, quién era padre o hija o hermano o tío o hermana o madre o hijo del cadáver abandonado. Estaba muerto el cuerpo cuando fue abandonado. Fue abandonado. ¿Por quién fue abandonado? Estaba el cuerpo desnudo o vestido para un viaje. ¿Qué le hizo declarar muerto al cadáver? Fue usted quien declaró muerto el cadáver. Lavó el cadáver, le cerró ambos ojos, enterró el cuerpo, lo dejó abandonado, le dio un beso al cadáver. Ese es el sentimiento de los familiares con respecto a sus muertos. Por eso es un crimen doble, no solamente cuando se asesina un hombre, sino cuando se desaparece. Es un crimen doble. Pues tenemos tiempo de escuchar que nos cante, pues ya que arrancamos con la poesía. Vamos a escuchar en la voz. ¿Qué nos va a cantar, camarada Armando? Bueno, primero, buenos días a todos los radioescuchas. Gracias, Néstor, por esta invitación que me ha hecho, pues, y siempre tomándole en cuenta a los cultores de la gran patria para tu programa, que es muy importante el apoyo. Nuestro programa. Sí, porque es el programa del pueblo. Para no entrar mucho o alargar más el tema, ¿verdad? Sé que hay muchas personas que de repente quisieran escuchar el canto que voy a interpretar. Este es un canto, Néstor, que habla de nuestro gran Alí Primera, donde supuestamente, según fuentes oficiales, Alí había compuesto este tema y dejó inconcluso el tema, ¿no? O sea, realmente, a pesar de que lo que estabas hablando ahorita con lo que se estaba celebrando ayer, ¿verdad? Este tema que realmente lleva mucho contenido porque habla de nuestros ancestros para cuando, de una vez que ellos tuvieron uso de razón, comenzaron a amar al tricolor y amar lo que era la patria como tal. Entonces este tema es de nuestro gran padre de la canción, Alí Primera, y se titula Los que hacen falta. Así como a flor de tierra van corriendo los riachuelos a alimentar nuestras venas, sangre de nuestros abuelos, aquellos que se aferraban amorosos a la tierra y roturaban los campos con cariño y esperanza. Los que se abrían el pecho izando nuestra bandera, no solo por saludarla, sino también por quererla. Los que sabían que el pan se forjaba entre tus manos, cuando el pueblo era algo más que un simple vuelo de pájaro. Sembraban en seco los que siguieron la huella profunda de nuestra historia, y mirando al sol de frente conservaron la memoria. Y cantaban nuestros aires, avante vientre sonoro, de la patria que Bolívar nos dio su canción más alta. Aquellos los olvidados, aquellos los que hacen falta, aquellos nuestros abuelos, enteros en cuerpo y alma. Aquellos queridos viejos tenían curtidas las manos de tanto apretar los sueños y de vivir destrozado. Aquellos los que sembraron la semilla que después nos has estado alimentando. Aquellos los que negamos cuando a la patria negamos. Aquellos que sin petróleo por nuestra tierra pregaron. Aquellos los que sembraron las simientes que después con desidia abandonamos. Si olvidamos la raíz que sustenta nuestro alma, el mismo que nos da el fruto cuando nos alimentamos. Si olvidamos la raíz, es quedarnos algún día sin una flor en la mano. Los que se abrían el pecho gizando nuestra bandera, no solo por saludarla, sino también por quererla. Los que sabían que el pan se forjaba entre sus manos, cuando el pueblo era algo más que un simple vuelo de pájaro. Muchas gracias, Armando López. Muchas gracias, camarada. Bella pieza, bella melodía. Nos vamos al corte y ya regresamos con la gran poetada contra el imperialismo, donde quiera que esté.